Buenas tardes, bienvenidos un sábado más con todos vosotros. Os habla José Antonio Armero. Frente a mí, como es habitual, tenemos a los controles al Casimoto. ¿Cómo estamos, Quillo? ¿Qué pasa, la gente? Opa, hoy día que va a estar la cosita concurrida. De hecho, ya tenemos aquí a gran parte de los riojanos infamia. Hablando a micro cerrado, ya lo comentábamos, una banda que lleva desde sus inicios visitando este programa, que ya es su casa. De hecho, ya saben dónde está la birra, ya saben todo, ya casi se han pimplado el menú. Van a venir los ataras y no van a tener nada que jamar. Bueno, pero aquí el que no corre vuela. El que no corre vuela, exactamente. Y el que quiera peces que se moje el culo. Bueno, que nosotros no nos enrollamos más. Sin más preámbulos, bienvenidos al show, bienvenidos a Senderos del Rock. Arrancamos con fuerza, llenos de fuerza, tal y como dice el título del tema que acabas de meterte por las orejas. Un pepinazo de auténtico power metal procedente de las Antípodas. Full Force es el título del tercer trabajo de los australianos Silent Night, una banda que se lo ha currado de forma independiente desde sus inicios hace ahora toda una década. Un trabajo que nos envía una nueva agencia de promoción llamada CMM y que desde este verano ya nos han enviado unos cuantos disquitos que intentaremos dar visibilidad poquito a poco. De momento ahí tienen los alemanes y a los amantes, del power metal, de melodías contagiosas y agudos imposibles, este Full Force que nos llena de fuerza y que firman estos australianos que, como bien he dicho, responden al nombre de Silent Night. Kashimoto. No se ha notado que se ha ido el ordenador a tomo. No se ha notado nada, una mierda. Tenemos ha sido poner el sistema operativo este nuevo, el Windows 10S, y toda la mierda. Cada 2x3 se nos cuelga. Es lo que tiene ser pobre. Que tenemos un aparato así cochambroso. Yo por eso mi cerebro sigue funcionando con 95. Y punto. Y vamos bien. ¿Y qué te iba a decir? Vamos a recordar ese número de teléfono. Claro, 976-525-645. Recuerda que estás escuchando Senderos del Rock, que emitimos en riguroso directo, que lo hacemos todos los sábados de 2 a 4 de la tarde en el 102.8 de tu dial en FM Zaragoza. Si no estás en la capital del Ebro, nos podrás seguir en la red. Para ello tienes opciones como la de esta casa, que es radiomai.com/inclinadoonline, o bien la plataforma de nuestro amigo Pequeño Ternasco. Asaltomataradiorock.com, la radio online del rock, la web con más programas radio de rock, radio con más programa de radio rock. Con música, o sea, con programas en tu idioma. Y tantos hay, por lo menos. Hay tantos, sí, que decía mi abuelo. No sé, todos hablando en castellano, eso sí. Sí, todos hablando en castellano y música de Salto Mata, qué pedazo de web. Sí, señores. Y bueno, recordamos las redifusiones, Kashimoto. Por supuesto que sí. Iba a decir 976. En Radio Mael, los lunes de 9 a 11 de la mañana, y en Asalto Mata Radio Rock, en la transición del jueves al viernes a las 12 de la noche, coincidiendo a las 5 de la tarde con el horario de Ciudad de México. La belleza de Freddy Infamia, que lo tengo aquí con pose de modelo, le pone nervioso a Kashimoto. Recordamos que si ninguna de estas opciones te viene bien, pues bueno, que ahí está nuestra página de Facebook, donde todas las semanas subimos el audio del programa para que puedas escucharnos tanto en streaming como descargar del programa en MP3. Y ahora sí, continuamos con más cositas. Decir que tenemos vía WhatsApp a la Giralda Metálica escuchándonos desde las Canarias, que lleva ya afincado ya unas semanitas. Que han tenido ahora chirimiri allí, sí. Correcto. Bueno, si hay una banda dentro del power metal que nos sorprendió muy gratamente cuando debutó hace ahora unos 4 años, esa es War Kings, un combo formado por músicos procedentes de diferentes países centroeuropeos como Alemania, Austria o Suiza, y que tratan todas sus líricas en torno a la vieja Roma y su imperio. Una banda currante que en los 4 años que llevan de actividad han firmado otros tantos discos. A un disco por año, el que nos ocupa, si las matemáticas no me van mal, sería el cuarto en su haber. Un disco que vuelve a publicar el sello de Napalm Records y que tiene fechado su lanzamiento para el próximo mes de noviembre. Del mismo, nos han adelantado 2 temitas entre los que se encuentra este To The King. Así que nos vamos con lo nuevo de War King. Bueno, pues ahí lo tenías, enorme, el nuevo trabajo de Warkings, al que han titulado Morgana to the King, que es el tema que has escuchado y que os hemos dejado de adelanto de lo que va a ser el nuevo trabajo de esta banda internacional centrada en el centro de Europa. El que fuera vocalista de Samson durante un corto periodo de tiempo, Mick White, ha montado una nueva banda de hard rock melódico cercano a la AOR, con influencias a grandes como Foreigner, Journey o Toto, una banda que tomó forma a raíz del confinamiento pandémico y para la que se ha arropado de gente como el guitarra Ray Calcu de Jaja, el teclista Pete Lykin de Dante Fox, al bajo tenemos de Blood Red Saints nada menos que a Rob Naylor y el ex batería de Red, White and Blues, Death Lamberton. Juntos han creado una maravilla a la que le han puesto el título de Black Tide, Marea Negra, y que lanzará al mercado el próximo 4 de noviembre el sello Praise Enjoy Music. Del mismo os adelantamos este Midnight Rendezvous, que nos sirve para conocer el saber hacer de estos británicos llamados White Skies. Maravillosa cita de medianoche, Midnight Rendezvous, así se titula el tema que acabas de escuchar, incluido en este magnífico debut de esta banda llamada White Skies, y que, como habéis podido comprobar, tiene un sonidazo increíble a grandes clásicos como Journey, Toto, Foreigner. Impresionantes, Boston, Chicago. Qué musicaza, y que se siga haciendo gracias a los dioses del Olimpo. Y bueno, sin dejar el hard rock melódico, pero en un estado más cañero, nos encontramos con el nuevo trabajo de una banda que acabamos de conocer. Son brasileños y el que nos ocupa es su cuarto trabajo ya de la banda. Un disco que lleva el título de Voyager y que ayer mismo se puso en circulación en el viejo continente a través de un sello danés llamado Lions Pride Music. Y si te van grandes nombres como Whitesnake, Skid Row o el Bon Jovi, pues bueno, o bandas más novedosas tipo Eclipse o Hit, pues anota el nombre de estos cariocas. Se llaman Marena, Marena así con dos N's, y de esta, su nueva obra, os dejaremos, bueno, pues con un tema titulado Out of Line, que suena así. Recuerda, vienen del Brasil y se llaman Marena. You're working underground, living upon the line. To really know the price for knowing who you are. You are the king of this crown, fishing on the fields around, seeing all this bad mankind, holding a few. Do you really know the price for knowing who you are? Do you really know the rules? Kiss and the tattoo blues. We're waiting for a shot at redemption. Redemption, redemption. We're looking for some kind of way. What you living for? What you crying for? Yeah. este vulgar clasismo que los elitistas quieren normalizar. Hagas lo que hagas, nunca serás digno. Olerán tu estatus social. Ven y enfréntate a su poder. Juntos alzaremos la voz. Combatir es la razón de nuestra unión. Lo haremos con valor a golpes del mismo sol. ¿Cómo puede haber tanta estupidez? ¿Os creéis que lo primero es el hace mejor? ¿Pensáis que vuestro mundo nos da envidia? Una irreal conclusión. Tiene que ser triste que te quieran por interés. Toda vuestra estirpe nunca va a aprender. Ven y di que sí a resistir. Alzaremos la voz, combatir es la razón de nuestra unión. Lo haremos con valor a golpes del mismo son. ¿Cómo puede haber tanta estupidez? ¿Os creéis que lo primero es el día? Se lo teníamos, el poder de la unión, el tema que colabora Jorge Berceo y que han firmado aquí nuestros amigos de Infamia, que los tengo aquí arropándome, Freddy Krueger. ¿Qué pasa? Alberto, Infame y Fran. Hola, muy buenas. Que ya no lleva los pelos rojos como cuando vino el chaval. Me ha cortado. Se ha hecho mayor. Se ha hecho mozo. Habéis cumplido la mayoría ya, ¿no? Sí. Este mismo año, 2022, cumplido dos décadas la banda, ¿no? Se dice pronto, ¿eh? Joder. No habíamos hecho la cuenta. 20 años como bandas y la primera vez que veníais a casa, la primera vez que venís a esta casa con la mayoría de edad, ya. ¿Qué sensación genera el seguir ahí durante tanto tiempo, tío? Pues da un poco de vértigo, ¿no? Cuando echas un poco la vista atrás y dices, ¿20 años, en serio? Claro, yo tenéis hasta la barbica cerradica, claro, y todo, ¿eh? Que antes iréis unos imberbes. Que tengo 24 años recién cumplidos, desde con 4 años empecé yo aquí. Pero luego echas cuenta y dices, no, espera, que tengo más. Al final sí que es verdad que cuando te lo pasas bien con los colegas, claro, esto va... Luego que este tema que va como pichinica al culo, ¿eh? El poder de la unión, porque la verdad es que... Sois una banda unida, ¿no? Que lleváis ahí, que apenas ha habido cambios, o sea, muy poquitos. Muy poquitos, ¿no? A todos los años que llevamos, un par de cambios en un puesto de guitarra y el resto, todos iguales. Todos ahí. Los coleguillas unidos. La verdad es que somos una piña, somos una cuadrilla de amigos Que ha hecho un grupo y sigue y adelante. Y ahí, tira, y a pasarlo bien. Sin pretender alcanzar cosas que aquí en este país realmente son. Lo único que se pretende. Es utópica. Lo único que se pretende es pasárselo bien. Y punto. Y ser ricos. Y conquistar el mundo. Así es. Bien, pero bueno, eso y poder beberos vuestras cervecitas aquí, nuestras cervecitas de la nevera con la conciencia tranquila. Eso que no falta. De que ya no estáis burlando la ley con el tema de la edad. Que seguimos teniendo el récord, aunque pasen los años, de los que más birras han pimplado aquí sentados con el armero. Viejo Atara sí está ahí fuera disfrutando con un enano con sus birrillas ahí. También es mayor de edad. A ver, una crisálida, que es el título del álbum. Ese de fuera yo creo que no es. Habría que preguntar ahora. Es el capullo que transforma en mariposa lo que antes era una lombriz. Y bueno, pues ese sería, pues a lo mejor la mayoría edad de esa puta lombriz que se ha hecho ya mayor, ¿no? Hombre, lombriz. Gusanos, perdona, gusanos somos. Bueno, pues el caso es que esa mayoría de edad cumplida ya a la hora de grabar el disco, el que es el que os ha ya dado por poner ese título, ¿no? ¿Por qué el título de no, Crisálida? El tema de Crisálida, bueno, lo que es el diseño, la portada y demás, hablas de la transexualidad y es un poco una metáfora de la gente que está asignada en un cuerpo que no es el suyo. Es como eso, pues ese gusano que se transforma en mariposa, que es realmente lo que quiere ser. Claro. Esa persona rompe esa crisálida, ¿no? Como usarlo un poco como metáfora, y ya pues sí. Accede a un mundo que sí que es el suyo, que no el que. Es algo así como yo, ¿no? Que hubiera sido un cantante de la hostia, un guitarrista del copón, aquí estoy encerrado en un pobre locutor de radio de barrio. Hubiese sido un muy buen cantante si no fuera por la voz. O sea, exactamente, sí, porque tengo una voz muy. Que se me rompe enseguida, ¿eh? Sí. Lo que se ha perdido el mundo del espectáculo, ¿eh? Ay, bueno, pues entonces es un tema pues que no deja de ser también como la mayoría de los temas que solís hacéis en todos los discos, cargado de una actualidad enorme, ¿no? O sea, hoy en día el tema este de la sexualidad, el estar, ¿no? En un cuerpo que no es el tuyo, el ser respetado, todo eso es. Sí, bueno. Yo creo eso, nosotros ya desde hace mucho tiempo hacemos temas sociales, combativos, y creo que es un poco también para abrir los ojos a la gente y que vean las personas todos los problemas y todas las injusticias que hay en este mundo, que no son pocos. Y tanto. Y muchos, si no lo ven, nosotros lo hemos soltado y nos hemos quedado. Da para hacer muchos discos, ¿eh? Cada día hay un montón de fuentes de inspiración. Exactamente, así es. Hay que recalcar que el disco se lanzó hace ahora un año. Cuando se estaba todavía saliendo, dando los últimos coletazos a esa pandemia que nos ha tenido ahí golpeando fuerte, ¿no? Y eso deja claro que Infamia no ha perdido el tiempo, ¿no? Me imagino, no. ¿Cómo habéis gestionado todo este tiempo de pandemia? Y... Pues de hecho el disco salió con un año de retraso, porque la idea inicial de este álbum Crisálida se terminó de componer entre diciembre y enero de 2019, 19 claro, enero del 20. Claro, justo cuando vino con la idea, con nuestra idea utópica en la cabeza de que en la primavera de 2020 íbamos a grabar un disco. De la hostia. Eso es, y lo que estuvimos fue encerrado en casa jugando a la Play y viendo Netflix. Claro, y entonces lo grabasteis ya se tuvo que grabar un año después, en la primavera ya de 2021, uh-huh. Y salió en septiembre, ahora ha hecho un año de 2021. Entonces es un disco que hemos tenido guardadito en el cajón un año, con muchísimas ganas de enseñarlo y tal, pues porque prácticamente estaba compuesto, hicimos una maqueta previa, que es el trabajo que hacemos durante los últimos álbumes. Tenemos esa costumbre de grabar primero una demo para trabajar sobre ella y ya ir al estudio con todo mucho más trabajado, claro. Y dejar menos a la improvisación en lo que es el estudio, ¿no? Y estaba todo hecho, letras, música, arreglos, ya estaba todo para entrar a grabar, pero se nos cortó de repente, por lo que todos conocemos, sí. De hecho, y salió con un añito ya de con todo hecho, pues la cosa ha ido rápida, ¿no? Claro. Y sabes que tienes un disco ahí esperando para ser grabado y sacar, pues con la incertidumbre de decir, esto no sé si va a durar un mes, dos, tres. ¿Cómo habéis tardado tanto? Un año en venir a Zaragoza, que siempre hemos sido uno de los pueblos que antes os ha dado por visitar, que siempre ha sido sacar disco, y a los cuatro días ya os teníamos por aquí dando por el saco. Sí, no, a ver, de hecho, aunque esté mal, el tocar a nosotros en Zaragoza nos da exactamente igual, lo que es la excusa perfecta para venir aquí a comer la tortilla del sendero. Claro, hombre, siempre es un aliciente, sí, es verdad. Sí. Así que es verdad que teníamos una fecha programada, uh-huh. No sé en qué mes. En febrero, pues. En febrero. Y por el tema del COVID. No, íbamos a tocar en enero de este año. En enero. Poco vale, después enero. De Reyes, pero vino el Omicron. Es que claro, estaba el Omicron. Y se volvió y se canceló también. Estaba la mierda esta del Omicron. Entonces había unos horarios, unas. Muchas pijadas que no. No se podía hacer. No me dice, el Omicron. Aforos, da para nombre de banda, ¿eh? El Omicron. El Omicron, o de videojuego. Para el Transforme. Bueno, después de todo este tiempo, una cosa tengo claro: es que Infamia. Es su sonido característico y personal, además de imperecedero, porque lo habéis mantenido durante estos 20 años. Vamos, ni los cambios ni las tendencias del mundillo que han ido evolucionando se han hecho virar en ese sentido, ¿no? El rumbo para nada. Es algo que me imagino que tenéis más que claro, ¿no? Que lo tengo más que claro, y es que encima sale de forma espontánea y natural, ¿no? No forzamos nada. Además, y bueno. Si se sigue un poco la trayectoria de la banda, tampoco nos cerramos en un estilo concreto, sino que le damos un poco dentro. Sí, que de, siempre os manejáis, que tenéis un poco, le dais un poco de vidilla a los temas. Que hay que virar un poquito, pero vamos, que el rumbo está ahí. Dentro del rollo, dentro del metal melódico que hacemos, y que oye, pues podemos tirar un poquito en un tema más al hard rock, otro un poquito más al power, otro un poquito más al heavy, un pelín más oscuro. Uh-huh. Pero bueno, luego al final los estribillos, sobre todo, yo creo que la gente se da cuenta de que es algo marca de la casa. La voz de Kruger, que vamos, está, que es un santo y seña ya en el metal melódico estatal, ¿no? También tiene mucho que ver, es verdad que tiene mucho que ver, que es que... Por mucho que se esconda detrás de una camiseta de la Pantoja. Sí, viva, sí, viva. Tiene mucho que ver, yo creo que es que llevamos tanto tiempo trabajando juntos, que es que al final eso se nota. O sea, claro. Se nota lo que nos gusta y lo que no nos gusta. Y lo que no nos gusta también. En el momento que vemos que, sobre todo cuando hacen, yo que sé, la composición de los temas, que igual queda Mario guitarra o Claudio con Alberto, si es que enseguida, si hacen. Esto suena mal. Hacen una estrofa, un estribillo, y se miran así un poco que dicen, no. Reseteamos. A otra cosa. Reset. Y es lo que ha dicho él, porque eso es a base de tantos años que estamos los mismos, como quien dice. Y pues es que al final ya sabes lo que te gusta, lo que le gusta al otro, claro. Y lo que... Y esto nos lleva también, pues, a la grabación del disco, la producción, que bueno, que ahí RQR sigue siendo lo mismo. Pocos cambios bajo el sol, volvéis a grabar donde siempre, ¿no? La gente de siempre, contarnos un poquito, que, o sea, ha habido alguna diferencia, aunque sea solo debido a lo que haya sido al tema pandémico. La única diferencia de los discos anteriores podría ser ese, el tema pandemia que como, bueno, como has dicho, este disco lo hemos grabado con Dan Díez, nuestro productor, desde hace ya muchos años, en sus estudios, actual guitarrista de Tierra Santa, también estuvo en Red Wine, bueno, Dan, conocido por... También ha estado por aquí, por Red Wine ha estado por aquí. Es un tío además que es amiguete nuestro, y igual que tenemos facilidad de trabajo entre nosotros, pues con Dan es lo mismo, llevamos tantos años ya con él, que sabe lo que nos gusta, sabe lo que queremos, nosotros sabemos cómo trabaja él, que es una delicia trabajar con él. Y por ¿cómo hace ese? Si algo funciona, no lo toques. Como son de los del rock. Si funciona, no nos hace caso, no más que la diferencia, gente que viene a comerse la tortilla, pero bueno, ¿para qué vas a cambiar? La diferencia más notable con otros discos, pues que en el estudio de grabación, pues en vez de estar más gente, pues estaba Dan, estaba yo en la pecera grabando mis voces, habló de mí, y Alberto fuera. Ya. No, y ya está, porque no podíamos estar más gente, estaban con mascarillas, pero al final el trabajo... Es el mismo. Y como decimos, si estamos contentos, ¿para qué vamos a cambiar? Hablábamos de las letras del disco, Freddy. Como es costumbre, Alberto, en la banda están centradas en temas actuales. ¿Qué vamos a encontrar en esta ocasión? He visto que habláis héroes, que no sé si se refiere a la... A Bunbury. Al Bunbury. Sí, es una especie de... Bueno, es un antihéroe para... Pero eso es para ti. Bueno, háblame un poquito de lo que vamos a encontrar en este disco. Mira, ya que mencionas la de Héroes, es una canción que está dedicada a enfermeros, bomberos, pero es que esto es lo más curioso. Que estaba grabado antes de la pandemia. Antes de la pandemia. Y que ha venido como pichinica al culo. Yo tenía la idea de, joder, toda esta gente que se preocupa por nosotros, tal y igual, vamos a hacer una canción. Resulta que viene toda esta historia. Ha cobrado más sentido que nunca, ¿no? Me llaman Nostradamus. Cuéntame, pues. Precisamente a colación de esta canción, estaba compuesta, estaba arreglada, estaba todo hecho, letra y todo. Habla, pues, eso de los trabajadores sociales, etc. Con todo el rollo de la pandemia y todo eso, hubo un montón de bandas que sacaron, aprovechándose de la situación, y hay que decirlo, para darse promoción, una canción que hablara de esto. De este tema, sí, claro. De este tema. Nosotros ya lo teníamos hecho. Y se nos pasó por la cabeza durante aproximadamente entre un segundo y medio. ¿Lo lanzamos? No. Paso no. De que nadie se pueda pensar que hemos aprovechado la ola. Que sois unos oportunistas. Aprovechando, ¿no?, la ola, no sé qué. Vamos a lanzar. Oye, pues ahora que está todo el mundo y cadenas tal, haciendo no sé qué. Oye, ¿por qué no lanzamos este tema? Joder, que está. No, no me da la gana. Y lo estuvimos aguantando hasta que salió el disco. Y gente ha pensado, dice, joder, qué bonito homenaje. De homenaje a posteriori. Porque la canción estaba hecha antes. Muy bien. Bueno, ¿qué más cositas teníamos? Más que de Logroño, paciente, aquí es un tozudo de cojones. ¿Dónde está el disco? ¿De Logroño? ¿Cómo ha dicho usted? De Logroño. No, no, señor. De Alfaro. Y Calarra. Ah, perdón. Estamos Rioja Baja, pegando Aragón y Navarra. Buen vino, ¿eh? Si no se bebe mal. El mejor. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, héroes tóxico? Me imagino, pues creo que estamos aquí, claro. Sí. Arrímate al micro. Bueno, anda, vamos. ¿Qué me estás volviendo loco? Tóxico habla de, al final, de. Bueno, cada uno, yo creo que se ha topado con personas que dejan mucho que desear. Yo sí, creo que sí, eso nos ha pasado a todos. Aparentan lo que no es. Entonces, bueno, eso es un homenaje a todos ellos. Eso es. Y eso da una víctima. Encuentras una persona tóxica y el de enfrente es una víctima total. En todos los sentidos, ¿no? Bueno, Crisálida, hemos hablado ya de que iba, está relacionado con todos estos problemas de género que hay actualmente. Y es el tema que vamos a poner, porque claro, las latitas las tenemos ya vacías. Hay que rellenarlas, porque no se puede hablar tanto con las cuerdas vocales. Casimoto, dos birras, por favor. No, vamos a poner Crisálida y nos vamos a echar una birrita. Que por cierto, muy guapo le damos otro arreglo, luego hablamos. Luego hablamos de videoclisis. Venga. Vamos de momento con Crisálida. Este es el tema que da nombre al nuevo disco de los riojanos, Infamia. Echamos una birrita y ahora volvemos. Venga, va. No comprende lo que siento. Cada día es un tormento. Vivo en la desolación. Asignado en otro sexo. Nadie entiende mi dolor. Despreciado por mi aspecto. Si crees que hay una cura para mí, muy bien. Te encantará lo que voy a decir. Esto va por ti. Somos aquellos que van a que debo ser volando libre tras lograr romper mi crisálida. Si tu alma está vacía, nunca me respetarás. Una mente reprimida que se deja influenciar. La ignorancia es atrevida, por eso me odiarás. El rechazo contamina. Si crees que no hay futuro para mí, muy bien. Te encantará lo que voy a decir. Esto va por ti. Somos aquellos que van a demostrar que alcanzaremos nuestros sueños. Bueno, pues como el armero no con el quiere, programa, pues ya bienvenidos. Me quedo yo con vosotros. El armero estaba ataráxico, perdido ahí fuera, exento de alegría y de sentimientos, hablando con la gente más fría de esta ciudad. Y recordando viejos tiempos, pues resulta que escuchaban Senderos del Rock cuando eran chavalillos. Ah, pues bien. A ver, hemos escuchado Crisálida, Casimoto. Estamos ya casi a puntito de cumplirnos una hora de emisión. Sí. Vamos a recordar el número de teléfono que, bueno, ya sabéis que vía Telegram, vía WhatsApp, podéis poneros en contacto con nosotros si queréis lanzar alguna pregunta tanto ahora a Infamia como después a Taraxi. O sea, no lo va a preguntar todo yo. Claro. Coño, ahora venga, tira, dispara. 976-525-645. Recuerda que estás escuchando Senderos del Rock, que emitimos en riguroso directo, que lo hacemos todos los sábados de 2 a 4 de la tarde en el 102.8 de tu dial en FM Zaragoza. Si no estás en la capital del Ebro, nos podrás seguir en la red. Para ello tienes opciones como la de esta casa, que es radiomai.com/inclinadoonline, o bien la plataforma de nuestro amigo Pequeño Ternasco. Asaltomataradiorock.com, la radio online del rock, el portal, la plataforma más grande de Radio Rock Online que te vas a encontrar. Correcto. Con un montón de programas en tu idioma. Wow. Con los mejores temas tanto en castellano como en... En la lengua de Shakespeare. Pero bueno, todo no, radio bueno, en nuestro idioma. En de Shakespeare o en de... Que hay veces que cuando llaman unas birritas tampoco se nos entiende, como a los guiris. Pero bueno, pero eso ya es es un daño colateral. Sí. A mí me ha chocado las tanglas con calcetines que llevas, pero he dicho, me va a callar. Y la camisa cuadros. Me va a callar. En bermudas, camisa cuadros, chanclas y calcetines altos. Pues sí, hombre, pues es que, joder, es un look, Claro. Decía Rosette, es el look. El look. Ella tiene el look, como la de Mero, tiene la flor, tiene el look. Bueno, recordamos las redifusiones, Casimoto. En Radio Mai los lunes de 9 a 11 de la mañana y en Asalto Mata Radio Rock, en la transición del jueves al viernes a las 12 de la noche. In the Witching Hour. En plena hora bruja, coincidiendo a las 5 de la tarde del jueves con el horario de Ciudad de México. Y recuerda que si ninguna de estas opciones te viene bien, pues bueno, está nuestra página de Facebook, donde toda la semana subimos el audio del programa para que puedas escucharnos tanto en streaming como descargarte el programa en MP3. Y ahora sí, continuamos con la gente de Infamia, los tenemos aquí. Hemos escuchado Crisálida, el tema que da título al álbum y más cositas, aunque Crisálida vuelve a publicarse de forma independiente, no me equivoco, ¿no? Porque esto está vuelto a sacar con Rock CD, sí. Otra vez. Uh-huh. Eso sí, habéis cambiado. Digipack. Hemos dejado la bandejita de cristal por un digipack de estos de cartón bien chulo. Habéis hecho también uso de una agencia de promoción por primera vez, me parece, si no me equivoco. Sí, ya llevamos un año y pico trabajando con Black Heaven. Sí, la verdad es que bien, contentos. Una gente que también nos manda sus cositas y que la verdad es que curran bien. Dicen. Sí, son buenas. Tienen poquita cosa, pero por lo menos lo que tienen lo trabajan bien. ¿Qué tal con ellos? ¿Cómo está siendo trabajar con la gente de Black Heaven? Pues complicado, a ver. ¿Y qué os llevó? No, por ello, está pues, tal y como está ahora mismo el panorama, pues todos sabemos, ¿no? Es muy difícil. Complicado, sí. Sacar, más en este país. Sí, sacar fechas adelante, se junta un poquito todo, pandemia, pospandemia, la gente está sin un clavel en la cartera. Está siendo complicado el sacar toda la gira adelante, pero bueno. Muchos conciertos, poca pasta. De todo ahí. La verdad que nosotros tampoco somos de hacer 4.000 fechas y decidir ala, sino ir un poquito poco a poco, menos fechas, ciudades que sabemos que hemos estado pues igual anteriormente, que sabemos que lo que hay. Que se os reclama, ¿no? Que... Vamos a decirlo claramente, estamos un poquito con los pies en la tierra, ¿no? Claro. Entonces, vamos a ir subiendo peldañito a peldañito. ¿Y qué os hizo respaldaos en una casa de estas que de promoción, una agencia de promoción y management? No, habíamos trabajado ya con Nader, con nuestro manager anteriormente, pero sobre todo de manera muy puntual, ¿no? Algún festival, alguna cosita, algún concierto, alguno te va sacando por ahí y tal, pero... Lo que es meternos ya en agencia pues fue a raíz de este disco que hablamos con él. Oye, pues que nos apetece trabajar contigo. Él estaba también por la labor y... Y para adelante. Y contentos. Sí, hombre. Venga, pues bueno, pues muy bien. Vamos, una mención especial merece lo que hagamos, la portada, el diseño, este digipack, que está currado, por lo que me habéis dicho, por un tío brasileño, ¿no? Gustavo Saces. Con mucho renombre, que ha trabajado con cada banda, ya potentes. Ha trabajado con Camelot, con Amarance, Arch Enemy, joder, macho. Pues. Con Avalanche ha estado también. Y bueno, ¿cómo surgió el tema? ¿Cómo os pusisteis en contacto con este hombre? Lo más fácil y lo más sencillo posible. No hay nada de romanticismo. Hablé con él, le comentamos por Facebook. El tema de... Sí, por Facebook. Facebook. fue, bueno, le comenté un poco la idea, tal y cual, y oye, pues hablamos, tal, tal, digo, mira, tengo esta idea de portada, tal, o sea, fue decirle todo. Lo primero que nos mandó fue la portada, que la que vemos, ¿no? O sea, la que veis. O sea, no se modificó nada. Nada, o sea que iba un genio el tío, vamos. Le dijimos la idea que teníamos para. Le mandamos la letra de la canción también. Claro, para que. Teníamos sí. esa idea y tal, y a la primera, o sea, así. Maravilloso. Bueno, hemos hablado de los vídeos, ¿no? El vídeo que habéis hecho con las colaboraciones. Está Jorge Berceo de Zenobia. Sí. En el tema con el que hemos abierto la entrevista, ¿hay alguna otra colaboración en el disco que tengamos que saber? No, digamos, colaboración, no, la de Jorge en este segundo corte, en El Poder de la Unión, pues lo mismo, Jorge, pues una persona que conocemos desde hace 4.000 años. De la tierra. Somos riojanos, que somos tres, casa, claro. Y de los tres, dos nos conocemos. Pues, cuatro entonces, chaticos de vino y la cosa y, fluye, ¿no? Y lo mismo, pues fue fácil. Sí. Fue además Alberto, que es el batería de su banda en solitario, pues, lo teníamos, sí, ¿eh? Lo teníamos pillado los huevos, decir, Jorge, tienes que colaborar, punto. Claro, no, no hay si no, te tiro una baqueta a la cabeza, falla, no, pero, se me ha ido. Como es amigo de la banda hace muchísimos años, tanto como los de Zenobia. No, somos la gente, sí. Y los hemos tenido aquí también, sí, ¿eh? No luego, tanto como vosotros, igual es que ese día la tortilla no estaba muy allá, es que o no había. O no habría, no. Con esta van siete veces que hemos tenido aquí, que se dice pronto, siete veces, o sea. Eso y de que no había, lo dudo. Había, seguro. Y sí que sacamos también, aparte de ese videoclip, otro videoclip de la canción que hemos escuchado antes, de Crisálida, que es un vídeo que sí que está hecho con todo el cariño y con todo el respeto, porque en el que han colaborado pues chicos y chicas de dos asociaciones, de Naizen y de Crisalis, que son dos asociaciones de chicos y chicas jóvenes transexuales. Entonces, bueno, Alberto se puso en contacto con ellos, teníamos un poquito la idea de que el protagonista del vídeo no seríamos nosotros y que, pues, evidentemente aparecemos, ¿no? Pero que tuvieran más peso ellos con sus vídeos totalmente caseros, grabados por ellos delante de una cámara y que sean esos chicos y chicas los que dieran protagonismo a este vídeo y con el cual estamos ellos, muy... sus anhelos y todas las... Ellos, esos jóvenes son los que se puso en contacto Alberto, desde las dos asociaciones quisieron tirar para adelante. Es un tema complicado porque hay que saberlo tratar muy bien. Claro, estás en el filo de la navaja de pasarte y pecar de más. Entonces, estamos muy, muy contentos con el resultado, tanto del disco en general de la canción, pero también de ese vídeo en el que han colaborado. Sí, que si alguien no lo ha visto, pues le animo a que entre las plataformas. El vídeo es una pasada, el vídeo está súper guapo. Que lo vean y vean a esos chavitos, es que con esas sonrisas mientras cantan. Voy siempre nuestros estribillos. Con los vídeos, el tema vídeo lo tengo un poco aparcado. ¿Tú tendrás vídeo beta en casa todavía? No, no tengo ni vídeo beta ni VHS. O sea, no tengo vídeo. O sea, y el DVD lo tengo que igual ni gira ya. ¿Quieres uno? Lo tengo Retro Forever. El día que empiecen a sacar vídeos en vinilo los tendrá todos. No me da la vida. El Super 8. Vamos a acabar el Super 8. Bueno, el caso es que esta noche tenemos conciertito. ¿Qué debemos saber del mismo? Sí, pues ya que hemos venido a verte, pues aprovechamos esta estancia en Zaragoza, pues esta noche haremos un... Bueno, ya que estamos, ya que hemos venido, sí, estaremos pues en el... Pues como viene siendo tradición también, llevamos un montón de años yendo a la Utopía, pues el público de Zaragoza que nos quiera ver esta noche a partir de las 9, estaremos junto a Aridai, de aquí de la capital del Ebro, como la banda de José Luis Supervía, otro amigo del programa. Pues junto a Aridai estaremos esta noche en el Utopía a partir de las 9, el que quiera venir, pues oye... Maravilloso. Que se venga... Ya sabes que estás invitado. Si quieres, ¿cuál es el precio para el mundo mortal? ¿Cuánto vale el bolito? O será baratito, seguro. Si hablamos en precios de gasolina, estamos hablando de pocos litros. De pocos, o sea, pocos litros. Eran 10 anticipada y ahora en taquilla serán 13 euros por las dos bandas. Pues ya está, maravilloso. Muy bien. ¿Y algo más que debamos saber, tío? Con respecto al futuro de la banda. Pues poco a poco. ¿Otros bolos que queréis remarcar? O... De momento con este, a día de hoy, es el... No voy a decir el último ni de coña, pero irán saliendo más. Pero bueno, de momento anunciados. Por este año no se prevé que vayamos a hacer nada más. Y estamos trabajando en ello, como dijo el filósofo. Ya pues a partir de próximas fechas ya iremos anunciando, pero no te puedo adelantar ahora mismo. Y yo sabiendo con ese afán que tenéis currante, un año hace que salió el disco, tres que lo tenéis grabado, yo me imagino que habrá ya uno siguiente ya casi macerando, ¿no? ¿Perdona? hay que girar un poquito este. Este hombre, hay que moverlo, desde luego. Hay que darle un poquito de vuelta a este porque está muy, muy reciente, aunque lleva un año en realidad, pero hemos hecho... no todos los conciertos que nos hubiese gustado. Hay claro, que, lógicamente. Ahora ya que parece que todas las restricciones, parece que nos hemos olvidado un poquito de ellas, sí, y todo eso, volveremos un poco a la rutina, anunciaremos fechas y giraremos un poquito. Pero sí, sí, a ver, la idea de la banda es sacar otro disco. Otro disco y no parar. Porque hasta donde nos dejen. Sí, como decía Freddy Mercury, este es el de los Queen. The show must go on. El show debe continuar. ¿Ah? Tenemos que tirar para adelante. ¿Eso decía Freddy Mercury? Sí. The show. Show must go on. No el show debe de continuar, señoras y señores. No sé. Infamia también tira para adelante. Y Freddy Krueger también lo decía, porque no dejan de hacer películas. O sea que... Porque hay que ver también y paladear la evolución de las tortillas senderiles. Vamos a ir con el tema que nos habíais elegido, mundo virtual, me imagino que queda claro, la enfermedad que están teniendo los chavales ahora, me imagino, ¿no? Con las tecnologías modernas, ¿no? Eso es un poco lo que dices tú, la gente que está, sobre todo la juventud, que se queda en casa, sí, sin disfrutar de a jugar al puto Fortnite. Claro. Por ejemplo. O a tirar del móvil que está todo el día, yo no sé. Antes jugando en el parque a fútbol. Me cago en Dios, chavales. Y a Super Mario y no al Fortnite. ¿Y dónde estás? Bueno, venga, pues es un poco eso de tratar un poco ese problema de adicción a los juegos que tiene. Y animarles a que salgan a la calle, claro, que se emborrachen, que follen. Eso es. Que desde que salieron los móviles han cerrado 3 fábricas de mercromina, 2 de tiritas. Ya no hay niños con parches. Ya no hay niños con parches. Los parches están perdiendo los parches. Color carne. Claro, que el porno que ven en las pantallitas, joder, si sales y te echas unas birritas, pues bueno, puedes ser tú el protagonista así en vivo y en directo. Así, claro. Y luego, bueno, que musicalmente el tema es muy cañero. Venga, creo que a la gente le va a gustar. Venga, pues vamos con ello. Lo tienes ahí preparado, Casimoto. Mundo virtual. Esto está incluido en Crisálida, el nuevo trabajo de los riojanos Infamia, que esta noche a partir de las 9 y junto a Aridai estarán en Utopía. Bueno, pues continuamos aquí, que el Armero, como viene siendo tradición, está haciendo de buen anfitrión. Mira, si rima, va a ser rapero y todo. Bueno, pues el tema es que cuando hay tanta peña en el programa, pues se dispersa la mente, se dispersa el cuerpo y se dispersa todo. Y más teniendo al viejo. El viejo es muy de dispersar. Sí, ya, o sea, se está haciendo cruces. Yo. ¿Por qué? Todos, es que, siempre me echa la culpa a mí. Es que es un cuerpo gravitacional que atrae mucho. Es que mucho. Haya un viejo en la vida de la gente para que le eche la culpa. Es como los niños. Bueno, pues esto era el mundo virtual, incluido en Crisálida, lo nuevo de Infamia. El teléfono suena. Mientras tanto, el Armero va a continuar un temita más de metal melódico, que dice el Armero. Y ya nos meteremos con la zona dura para preámbulo de la entrevista con Ataraxi. Dime, Freddy. Nada, pues lo que queráis. Aquí estamos. Pues aprovechar estos últimos minutos que nos quedan en antena para agradecer a la gente de Senderos del Rock. Videos. Especialmente, ¿Quiénes son esos? El señor Armero y el Casimoto. Me suena, sí. Bueno, agradeceros que os bueno, chicos, con esta banda Casimoto. Me acaban de preguntar para vosotros que si queréis cambiar de línea o si estabais bien con el teléfono con el que estabais. Estamos bien, seguimos bien. Dile a la de Yastel que muy bien. Bueno, y decir como curiosidad que en este concierto somos cuatro. ¿Cierto? Hostia, o sea, vamos a tocar con un guitarrista menos, sí. ¿Con un guitarra? Sí, es que el Claudio esta noche no nos va a poder acompañar. Tiene cosas mejores que hacer, como cambiar pañales a su hijo recién nacido. Ay, creía que se iba a ir a una orgía romana. Claudio, a nosotros lo que nos ha dicho es que tiene que cuidar de su mujer y de su chiquito, que tiene nada, apenas unos días. Entonces es la mejor de las noticias que podemos dar, que vamos a estar esta noche solo con Mario. ¿Cómo se suple esa guitarra? ¿Cómo se suple? Bueno, pues al final, pues currando. Jodiendo al otro guitarra, que se lo ocurre más y está acabado. Se curra el doble. Así es. Le ponemos cuatro dedos más, y ya está. La tira para adelante. Sí, entonces sí que es verdad que bueno, va a ser un concierto, pues. Diferente. Único. Claro. Único. Bueno, sí que fue. No, el otro día en Burgos tocamos con el otro día en Burgos que tocamos con Eclipse, Dunedain y Somas Q. Eclipse, qué bandazo. Me flipó. Yo me voy a Madrid a verlos en diciembre. Yo tengo entrada desde hace no sé cuántos. Yo tengo que pillar la entrada a Pamplona, que también en diciembre. Y vamos a ir. Maravilloso. Espectacular. Saludamos al Master of the Universe, Pequeño Ternasco, que nos está saludando vía Conciencia Roguera, el Telegram, el chat del Telegram que tenemos ahí de Asalto Mata. Bueno, vamos a hablar de Johnny Joely, es hablar de uno de los grandes currantes del hard rock a nivel mundial. Y esto viene a cuento de que el disco que nos ocupa, que es el debut de su nuevo proyecto, suma el centenar de trabajos de estudio firmados por el vocalista entre colaboraciones o como miembro de bandas como Hardline, Axel Rudy Pelo, Crash 40 o Crash 40. 100 discos ya, Johnny Joely. Es una figura. 100 discos con este que nos ocupa, señoras y señores. Bueno. La idea de montar un proyecto que aunara el sonido del hard rock americano y el metal europeo ha dado como resultado a estos Enemy Eyes, que es la banda que debutará el próximo 18 de noviembre con el título de Story Sound. Será el sello italiano el encargado de ponerlo en las tiendas y el que nos ha adelantado un par de temas. El sello italiano, estamos hablando de Frontiers, Serafino Perugino, ya está. De hecho, en el disco colabora y toca las teclas don Alessandro Del Vecchio. Alessandro, estoy en todas las partes del Vecchio. Y bueno, pues nos han adelantado un par de temitas de los que os dejaremos con este Peace and Glory. Así que atentos todos los seguidores del señor Joely. Dice nada, solo quiero decir una cosa que no me la puedo aguantar más. Lo siento, llevo 7 veces viniendo aquí. Estoy viendo a ver el cartel ese al lado del Casimoto de Radio Mai. La próxima vez que venga, quiero que me pongáis Yo quiero a Mai de los Chichos. Yo quiero a Mai. Yo quiero a Mai, yo quiero a Mai, mi vida es para Mai, yo quiero a Mai, porque yo quiero. Es esa, ¿no? Esa. Venga, pues ya, yo te, para, si para, no te para, la cantaremos, para, ¿no? Para, joder, la cantamos aquí con unas palmitas. Bueno, pues eso, que atentos todos los seguidores de Mr. Yoeli, ya que su nuevo proyecto llevará el nombre de Enemy Eyes. ¿Cómo se llama la canción? Yo quiero... la Power and Glory, o Peace, Peace and Glory. Pero cuando tomas mucha cerveza... Mucha paz y mucha gloria. Cuando tomas mucha cerveza, hacer peace, hacer te deja en glory, ¿eh? Te deja en glory, total. Los ojos del enemigo, el nuevo trabajo, el nuevo proyecto de Johnny Yoeli, bueno, que debuta para Frontiers Records con este Stories Hands, del cual os hemos dejado con este Peace and Glory, que cuando haces peace te quedas en la glory, exactamente, como dice Casimoto. Despedimos a la gente de Infamia, que se van ya, que tienen que ir a montar. Nosotros nos quedamos, damos un giro brusco. ¿Han venido en caballo o qué? Han venido, tienen que montar, claro. Han venido en caballo, pues tienen que montar. Claro. Estos de La Rioja se la apoyan. Son muy cuadrúpedos, sí. Pues eso, lo dicho, damos un giro brusco al programa y nos metemos en la zona más oscura, dura y fanagosa de la tarde. Y lo hacemos con el nuevo trabajo de una banda que se formó en Chile hace cosa de 20 años y que después se instaló en Suecia. Desde allí han dado forma al que es su séptimo trabajo de estudio, un compendio de 10 temas que alcanza casi la hora de duración de un black metal muy elaborado, con grandes galopadas y riffs clásicos del género y unas atmósferas que erizan el pelo. Para este nuevo trabajo nos dicen que cosechan el alma misma de la salvación y la sabiduría, o bien alcanzar esa salvación a través de la sabiduría. El caso es que estos tipos demuestran no tener un pelo de tontos con esta obra maquiavélica titulada Phosphorus Volumen 1. Fósforo era la cerillica con la que te enchufabas el cigarrillo, ¿no? Sí. Los fósforos, anda, alcánzame los fósforos. Que cuando se jodían dos o tres cabezas decían, me cago en la coño. Hasta que sacaron las cerillas esas diabólicas, también. Que el palo era de plástico y solamente se doblaban. Solo. Porque no encendía ni una. Un trabajo, este Phosphorus Vol. 1, que el pasado 16 de septiembre puso en las tiendas el sello Listenable Records, y del que os dejaremos una muestra como esta, titulada Seeing Black. Así que vamos a darnos un bañito de ese mar, en ese mar negro del que nos hablan estos tipos llamados Etro Erchen. Yeah! Bueno, ahí lo teníamos, realmente impresionante. Esta gente llamada Etro Urchin, Phosphorus Vol. 1 es el título de su disco, en el cual encontramos piezas maquiavélicas como este She in Black. Bueno, una forma muy diferente al black metal de entender el metal extremo es la que nos ofrece una banda de nuevo cuño que viene de la tierra de los canguros. Unos tipos que fusionan con destreza el death metal más bruto con el hardcore neoyorquino, sonido con el que han dado forma a un álbum debut, el cual han titulado The Bones That Grew From Pain, los huesos crecen del dolor. Joder, macho, macho. Título con el que nos dan a conocer los diferentes tipos de dolor que surgen si dan forma a través de los huesos, que forman una estructura aparentemente fuerte. Pues bien, este trabajo lo puso en circulación el sello Metal Blade Records el pasado mes de julio, y del mismo os dejaremos con Weeping Shores, una muestra del dolor que pueden infligir estos australianos que responden al nombre de Nicolas Cage Fighter. Vale, venga, va. Bien, bien, bien. Venga, por Nicolas Cage. Out of the night. Ahí, decline era el tema que hemos escuchado, ¿no? Es algo así como rechazar, ¿no? El rechazo, ¿no? Este era Visions. Ah, era el Visions. Eso es que no me no he estado prestando atención. Visions of Ascens. Eso es. Of Ascens, ¿no? Visiones es. Del ascendentismo. La primera que sacamos. De la ausencia. De la ausencia. Mi inglés de la mina, que todo el mundo de mina. Yo tengo inglés de ribazo, o sea, ya me perdonáis, cuando hablo con, así, con gente tan culta, me vengo abajo, me hago piquiñín. Bueno. Te haces pis en gloria. Pese a llevar ya una docena o 15 años en activo, una docena desde que está Edu, ¿no? Más conmigo o menos. Digo 12, 13, sí, a finales de 2009 y ellos 2008. Y de ser 14. Y de ser de aquí, que sois mañicos de la capital del Ebro. La margen izquierda, la mitad de la margen izquierda. La, de la, no, mar, todos ahí, no, la mitad, mitad de la mitad. No, pero yo soy el único que está en la margen derecha. No, tú eres de la margen izquierda también. Tú eres de Cetina, Cetina, margen izquierda. Cetina sigue estando en la margen derecha. Ah, pues margen derecha, es verdad. Bueno, da igual. Aquí el único que resiste en tierra espendida y geografía. El único que resiste en tierra espendida lo soy yo. Ya no solo sois mañicos, sino que encima sois del barrio donde está ubicada la radio. Barrio Jesús y Arrabal, la mitad. Bueno, que es la primera vez que visitéis esta casa, por lo menos mi programa. O sea, hostia, sí. Así que la primera pregunta es obligada, aunque llevéis tantos años, tío. Esto es como si acabarais de empezar, porque necesito... La gente que nos ha escuchado, que sigue el programa, necesita, pues bueno, pues que nos contéis un poquito, resumáis cómo se forjó Ataraxi y bueno, cómo se forjó una, porque precisamente una banda de las características que tiene Ataraxi, que no son unas características cualquiera. Tenéis al viejo que no todas las bandas puede decir eso. Primer mental. Un honor y una condena. Pero. Podéis hablar el que quiera, hombre, sí, nos no, pegué, nos creo yo que tendrá que hablar uno de los que estuvo no al estaba. Principio. De los que estuvo al principio, que sí, Santi y Javi. Yo te tiro la bola. Dos guitarras. Yo no estuve desde el principio. Hombre, cuando se formó Ataraxi. Hombre, cuando se formó Ataraxi, sí. Pero sí, empezamos Ataraxi Javi. No viene de Ataraxi, empezamos Javi y yo, pero. tú empezaste, me acuerdo que hicimos una prueba, me acuerdo, en el centro cívico de Latour, me acuerdo. Es verdad, todo queda en la mano. Y yo creo que principalmente formó ese día, empezó Atarasi, porque fue cuando se unió Pastor en su día, me acuerdo, en su día, y formamos Atarasi. Era un colega. Porque Atarasi no nació hasta que estuvimos los cuatro, me acuerdo. Bueno, sí, y Navarro. Sí, no, era... ¿Y esto qué pasa? Dijo, vamos a coger las guitarras y vamos a hacer el mal. Es que veníamos de Javi y yo, que teníamos otra banda que se llamaba Zirconium en su día, que empezamos haciendo heavy metal, evolucionamos hasta el Brutal Death casi. Cuando fuimos volviendo más extremos. Era lo de cuanto más rápido mejor, ¿no? Y bueno, luego decidimos hacer una banda de death metal y buscamos a gente, y fue tan simple un día que encontramos a... ¿Fue en la Z? En la Z. Un saludo a la Sebaceta. Con una camiseta de Darth. Lo único bueno que ha pasado en la Z. No sé, si Navarro llevaba una camiseta de Arzrón y era en el círculo de amigos que era viejo, y otros dos amigos que tenía él. Sí, y pues con camiseta de Arzrón y le preguntamos qué era. Y casualmente nos conocían, porque me acuerdo de con Zirconium, cuando ya hacíamos ya Brutal Death, que era yo a la guitarra, Javier a la guitarra también, y cantaba él, y de batería programada. Y me acuerdo que nos presentamos a un Poppy Rock. un saludo a Poppy Rock también. Un saludo a Poppy Rock. La canción que era un blast beat a toda hostia con un batería programada. Y nos, me acuerdo en el foro ese de Poppy Rock que nos pusieron a caldo. Yo. No entiendo por qué. No. Resulta que uno de los amigos de viejo nos conocía. Él. No, pero. Lo del Poppy Rock. Fue el único que votó por ello. Creo que yo creo que la mejor review que se ha llevado Taraxi / Zirconium / el death metal en general en esta ciudad es la de. ¿Es un perro debajo de una bañera cantando? Sí. Está cantando debajo de una bañera. No metido en la bañera, sino debajo de la bañera. Para grabar la voz, estos eran finitos. Está grabado debajo de la loza. Estaba todo grabado. A ver, la batería que era del Guitar Pro. Que ahora todo el mundo está con su todo el mundo tiene su Pro Tools y sus historias, pero antes todo el mundo ha tenido sus inicios, joder. Pero ahí estaba MySpace petándolo y mira dónde está ahora. Sí. Oye, no, la verdad es que sí, además, joder, y he estado leyendo unas críticas, unas reseñas del disco realmente impresionantes a lo largo de muchos países del viejo continente, que he estado por ahí trasteando, gente, nada que ver, ¿eh? O sea, sí, no, nuestras perras nos hemos dejado. A ver, tengo entendido que la ataraxia es un estado de tranquilidad llevado por la falta total de miedos, deseos... ¿Qué os llevo a poner semejante nombre? ¿Os sentís identificados alguno con este estado? Pues la verdad que en aquel momento tampoco lo pensamos mucho. Estábamos buscando un nombre y en aquel momento pues nos cuadró, ¿no? Sí, pero, a ver, en ataraxia, sí, paz de mente, filosófica, yo qué sé. Yo siempre digo lo mismo, siempre me dicen, ¿qué es eso de la ataraxia? Digo yo, a ver, todos sabemos lo que es lo de los budistas del Nirvana. Sí. Pues lo mismo, pero a la europea. Paz de mente, lo es, no lo sé. Al principio nosotros éramos caos, o sea que más ironía que ella. Tampoco fue una cosa muy pensada. No, a ver, fue. La ataraxia viene pues a mejor. Es posible que con los tiempos. Conlleva una ausencia de. Estos tibetanos se supone que desprenden mucho amor y mucha hostias. Aquí amor cero. Sí, pero luego, pelotero. Pero luego los pones a pelear y te dan unas hostias que. Sí, no, eso sí. No, pero es posible que el nombre del grupo, incluso lo de la paz de mente, lo de la relajación, o la ausencia de ser sentido, lo que sea, de problemas o lo que sea, puede que incluso con el tiempo tenga más sentido el nombre de la banda que al principio. Sí, porque creo que antes éramos más caos y nos hemos ido. Y eso que de repente tenéis unos arranques que vamos de tranquilidad cero pelotero. Pero, por lo general, por ejemplo, si hay que ver el nombre de la demo Rotten Seed. Claro, empezamos con una demo Rotten Seed. A partir de ahí todo tiene que ir hacia la luz. Sí. Más fanagoso y oscuro no puede ser, ¿no? Perderte en el sonido de Ataraxi es como. Bueno, a mí la sensación que he tenido siempre es una gran atracción, ¿no? Es como si te metieras en un parque de atracciones cargado de diferentes emociones, donde pasas de un estado de relajación a un estrés frenético en un chasquido, ¿no? En décima de segundo, que traducido a música, pues bueno, una fuente diversa de géneros, tío, eso sí, admitiendo un halo de luz, tío, aquí no hay luz ni color, tío. Poca esperanza. decirme un poquito las influencias que os han llevado a crear esta música. Mucho contraste, ¿no? Sí. Entre, hay distintas partes, ¿no? Parte más tranquila, parte más rápida, parte más... Claro, porque aquí se aprecia todo. Death, Black, sí. Doom... Sí. Hombre, porque yo creo que... Riffs de guitarra propios del thrash metal. Nos consideramos principalmente death metal, pero... Hay muchas influencias fuera del death metal y una de ellas, por ejemplo, es el Funeral Doom y puedes encontrarte partes que estén influenciadas por... Que ya las quisieran Barbarian Prophecies, tío. Aquí por lo menos tienes al oyente un poquito más entretenido, tío. Sí, sí, bueno, siempre ha sido... No puedes ir todo el día, piñón. Influencia clásica, la fia causa influencia clásica. Bueno, para nosotros somos death metal clásico, bueno, influenciados por varios, pero siempre hemos intentado meter del doom metal, de, bueno, en fin, el Funeral Doom mucho. Celtic Frost, tío. Sí, los veo pero es que también ese thrash black de los primeros 80 también se aprecia mucho, ¿no? Yo creo que al final toda la música que has escuchado te influencia en cierta forma. Pero aunque te la lleves al terreno que haces, pero incluso música fuera del metal, pues también te ha arrastrado un poco a hacer pues lo que haces. Sí, es eso, a ver. Hombre, por lo menos no llegáis al Funeral Doom, que te podrías echar un café entre golpe de caja y caja, ¿no? Nos cuesta, golpe. Con viejo. No, cuesta, no. El tema del Funeral Doom. Sí, a veces se colapsa. Hay veces que no, vamos a intentar darle un toque más funesto. Es una palabra que... Funerario. Digo, tiene que sonar funerario. Me dicen, oye, viejo, hazlo más funesto, más funerario. Digo, que vengo de bailar bachata. Y digo, pero vamos a ver, entonces, ¿qué lo queréis? ¿Más lento o más? Y dice, tú dale. Vete por ahí a hacer tus cosas. Y luego le das luego vuelves y le das otro golpe. Y le das otro golpe. Y yo... ¿Vale? Haces con fundamento con suave. Eso, lo que antes se llamaba. Lo que antes se llamaba absentismo laboral, hoy en día se llama funeral. Funeral Doom. A viejo, cuando le dices toca lento, a veces lo confunde y toca suave. Claro, suave. Me dice, toca más lento. Y lo que hago es, en vez de poner cara agresiva, pues, le da el plato flojito y me relajo en plan. Es lento, no suave. Lo siento. Es lento y potente. Claro, sí. Si tengo que poner eso en la bio de Tinder o algo, pondría lento, pero potente. Cambiamos el título de Banzai de toda la vida en vez de duro y potente. Bueno, sí, duro y potente. Si hablamos, y lento. Si hablamos de funeral, es un buen epitafio, ¿eh? Es el epitafio de la vida. Lento pero potente. Lento pero potente. Lento pero potente. Vamos, el caso es que muy variadas las influencias y se aprecian perfectamente en este disco. The Last Mirror, El Último Espejo. Comparándolo con vuestros trabajos anteriores, bueno, a mí me daba la sensación, vosotros decís que el anterior es más doom incluso. A mí me había parecido este, pero bueno. Más lento también igual. Es verdad que el anterior. El anterior disco yo creo que es más atmosférico también por cómo quedó el sonido al nivel de la grabación. ¿No? Que quedó una guitarra más de fondo, limpia, sí. Y yo creo que las ambientaciones son más pesimistas, más no sé, es un disco más negativo. ¿Qué os han hecho en la vida, hijos míos, para tener? No sé, ay, qué malas son. Son épocas. Es una forma de follar diferente. No es lo mismo ir a follar después de bailar bachata que en una misa negra, ¿no? Que ya es una orgía de culto al diablo. Cuando se empieza a acumular, son las dos caras de la misma moneda. Cuando se empieza a acumular, que abres un abre fácil y se parte, que se enciendes un mechero y se jode la piedra y se te acumulan un montón, claro, pues claro, y de ahí lo sacas todo. Claro. Pero hombre, juras en Dios, porque claro, si crees en estas cosas, pues tienes que creer en un Dios, hombre, aunque sea solo para ponerlo a parir, ¿no? Exacto. Ya lo dice en realidad solo creemos en la nada, ni en Dios, ni salvar ni pollas, en la nada, business of despair, en la muerte, venimos de la nada y vamos hacia la nada. Tal y como reza el primer tema, ¿no? La campana suena constantemente. O sea, que es el tema más guapo, ¿eh? Es 8-9 minutacos de tema. Yo qué sé, ¿qué pasa? Lo he estado traduciendo y que viene a decir, corrígeme si me equivoco, como que desde que naces ese toque a muerto que salen, que escuchas en los pueblos cuando se hace una misa, pues ya empieza a tocar la campana hasta el día que te mueres, ¿no? O sea, pues, sí, es así, o sea, lo más claro que tenemos en esta vida, ¿no? Realmente es un reflejo de lo que es la vida, ¿no? De que todos caminamos hacia nuestra muerte. Y bueno, pues por ejemplo el tema que comentas de la campana, pues yo sí que es algo que recuerdo del pueblo, de escuchar el toque muerto. Que tal, toca muerto. Pues al final es algo que se te queda dentro, ¿no? Es decir, es que esta campana no deja de sonar nunca, ¿no? No. Porque tocaba, pues yo qué sé, cada tres, cada cuatro días, pero que sigue tocando y al final pues no tocará por nosotros también. Claro, deja de tocar, no deja de tocar. Cuidado cuando deje de tocar, ¿no? Pero lo que decías, lo de todos vampiros, disco, el día que no lo dejas, habrá que hacer discos ya de vampirismo, tío. Ya, eso es ya licantropía, vampirismo, inmortalidad. Está de moda, hablar metal, el vampirismo y por ahí. Pero también es de eso de que decías de los temas, de que un disco no sale más ambiental o sale más directo, además, ¿qué nos ocurre también? Que necesitamos 5 años para cada disco. Y 5 años. No, porque. Lo que pasó también, que del Revelations, que es el primer disco, al segundo, igual hay un contraste más fuerte que del primero al tercero. Igual más abrupto. Te presentas con. Casi parece más natural, igual, este disco. Estos dos últimos. Es posible. Ya han pasado casi 10 años. Claro, es que estamos. De hecho, Revelations, la semana pasada, cumplió 10 años. Estos dos discos tenéis un EP que eso se desmarca totalmente de lo que es el sonido Ataraxi que conocemos. No, el EP fueron temas que sobraron del primer disco, un par de temas que sobraron del primer disco, y pues se grabaron a la vez, para que no sabíamos qué hacer con ellos y hacer un disco compartido, y al final lo sacamos nosotros. Por vuestra cuenta, ¿no? No, lo sacó el sello, pero. Lo sacó el sello, pero. Era un disco en solitario, un EP, dos temas, 7 pulgadas. No que sé, y a lo mejor entramos con muchas ganas para el primer disco y al final nos sobra minutaje. A ver, vamos a ver, ¿cuáles son las canciones que pegan menos? Ahora cuesta más. Que a lo mejor, en la primera época siempre nos sobró, porque me acuerdo. Sí, los temas salían como churros. Yo no sé si es que había mucho material o había menos. No pretendíamos hacer el curso. No sé, exacto. Y echaba más horas también. No sé qué sería. Exacto. Menos filtro. Ahora la vida, pues quieras que no, pero. Mucho viejo ya. Sí, es lo que dices, Santi, que también cuando hemos entrado a grabar siempre el minutaje ha superado lo que teníamos en cabeza, luego no puede. Que os venís arriba, ¿no? No, al revés, nos venimos abajo. No, es al revés, es en plan, oye, estamos ensayando a una velocidad de esto y de repente me dicen, pasa lo que pasa, dicen, oye viejo, no vayas tan rápido, que somos funestos, somos funerarios. Claro. Y de repente, se nos ha ido 50 minutos. Temas extensos, grandes desarrollos y parece incluso el disco, la banda sonora, una película de terror, tío. O sea, hay algo ahí, ¿no? El trasfondo, una atmósfera, ¿no? Atmósfera que. Es eso, siempre atmósfera. Sí. ¿No? Siempre. Igual que hizo Pink Floyd con The Wall, podría hacer Ataraxi una película ahí. Hostia, a lo mejor. Mejor estar ahí arriba. Son discos a los que se le puede dar una película de imágenes constantemente. Venga, hay que currar esa idea. Según Cienesta se anima a poner banda sonora, pues encantado. Lo importante es que tiene que estar Nicolas Cage. Claro, Fighter. Nicolas Cage Fighter. Hombre, como banda sonora para Begoten estaría de puta madre. Dentro del metal extremo. Se suele criticar mucho, pues bueno, las producciones limpias y pulcras, y aquí se ha apreciado un trabajo enorme de producción, o sea, no tiene nada que ver esto con Darkthrone, pero nada, no, tío, o sea. No, pero bueno, tampoco somos lo mismo. Las de Darkthrone, pero joder, pero aquí hay una producción enorme, tío, se aprecian todos los instrumentos mucho, muy claros, muy tal. Sí, ¿Dónde y con quién se ha grabado el disco? Porque aquí en Zaragoza yo no recuerdo grabaciones... Con Javi de los Montagol Studios en Terrassa. Sí. Siempre hemos grabado con él. Desde la primera demo hemos grabado siempre con él. Sí, porque. Bueno, la verdad que siempre hemos. Nos cerca, que no está el armero, igual es una ventaja. La verdad que siempre hemos grabado muy a gusto con él y no sé, nunca nos hemos planteado cambiar porque. No sé, no hemos encontrado igual en Zaragoza. También porque es una persona que conoce un poco el género, ¿no? Sí, y nos conoce a nosotros. Siempre nos hemos sentido cómodos con él. Hemos intentado siempre decirle lo que queríamos y con su experiencia él nos ha llevado Claro, porque exacto, porque míralo, o sea, es que desde la... Vamos, todo lo que hemos grabado lo hemos grabado con él. Y recuerdo hacer, pues eso, el Revelations tiene 10 años, pues la demo tiene 15. Tendrá poco 14, menos, poco menos, pero con 14 años, pues que éramos, pues chavales de, sí, mucho ruido. Y de ahí tienes lo del el resultado del pop y rock. Sí, sí, fue me acuerdo en la época de Rotten Seed, que fuimos, la demo, claro, antigua, que fuimos, fuimos a grabar ya la demo con él. Porque, mira, este tío de Barcelona que tiene una oferta y nosotros tenemos poco dinero. Y mira, porque tocaba death metal y dijimos, pues vamos a ver a grabar. Y dijimos, no sabemos cómo grabar. A ver, nosotros realmente habíamos escuchado la demo que había sacado con su grupo, sí, y digo, nos molaba porque era así de metal. Sonaba cavernosa, eso es lo peor que suena de Reyes. En aquel entonces el estudio que tenía no tiene nada que ver con el que tiene ahora. Era una habitación. Ahora está grabando a Destroyer 666, está grabando a bandas grandes. Pero en aquella época él tenía un estudio mucho más casero. Tenía el estudio de habitación. No, ahora ya está con bandas, digamos, medio grandes, pero en aquel momento él estaba empezando igual que nosotros. En cierto modo, pues hemos crecido a la vez. Y si igual, al final es mucho más fácil. Cuando tú entras a grabar un estudio, un ingeniero de sonido, pues siempre pues te va a poner muchas pegas de todo. Pero bueno, este claro, pues como sabe a lo que tú haces, hombre, pues claro, te va a poner pegas porque te pone pegas como siempre, buen ingeniero de sonido pegas, que pero, es. Pero quiere colaborar. Pero siempre ya sabe un poco lo que tú haces y lo que buscas. Y no se aterra tanto de escuchar una distorsión ahí. Claro, y nosotros siempre hemos ido. Nos ha pasado. Bueno, al principio, sobre todo, me acuerdo que íbamos en plan, mira estos pipiolos que sí, toca la guitarra, sí, mucha fuerza y mucho tal, pero cómo se plasma eso en un disco. Ah, pero y le dijimos, queremos una autopsia. Pero es un hospital. De hecho recuerdo que Javi forzó a que cantaras de la forma que cantas hoy en día. Porque me acuerdo en la época de Rotten Seed cantaba una voz más grave, más death metal, cavernoso, grave. Y le dijo, prueba a grabar. Le dijo otro registro. Y le salió un tono a lo Madrune, total. Chicos, esto aparece Telecinco. Si hablamos todos a la vez, no nos enteramos de nada, tío. Vamos. Voy a sacar un gazpacho. A ver, que me. Respetaros el turno, porque si no, no nos vamos a enterar de nada. Estoy aquí con vosotros, no me entero. Imagínate los que estén al otro lado. No, pues eso, que fue me acuerdo en el cuando grabamos la primera demo, que Javi le forzó un poco, digamos, a probar otro registro de voz, a ver qué tal te queda. Y empezó a hacer un registro de voz que era muy del estilo Van Drunen, de Asphyx, y se quedó él mismo, me acuerdo, flipando cuando sacó ese tono. ¿Cómo se trabaja un tono así, tío? Porque ya el gutural de por sí requiere un trabajo especial, pero es la profundidad con la que atacas tú los guturales. Gárgaras de vinagre. Pues no, la verdad es que, a ver, yo por mí lo que sí que recuerdo es de ensayar versiones, por ejemplo, de Death, ¿vale? Y es Chuck Schuldiner. Sí, es alguien que sí que me ha influenciado más, porque siempre me comparan mucho con Van Drunen, que bueno, también pues tiene su influencia, pero hostia, yo cuando empecé a sacar el registro este de voz fue intentando imitar a Chuck, ¿no? A Chuck Schuldiner, el de Morris Finger, que no me acuerdo cómo se canta, tienes, ¿cómo se llamaba? El David Vincent. David Vincent. Covenant, sí, a lo mejor. Entonces, pues bueno, tenía ese registro que yo había intentado imitar en, pues, bueno, en el local sobre todo, y luego pues grabando la demo, pues grabé como unos coros o no me acuerdo qué, que pues poniendo ese tipo de voz, y resulta que vimos que molaba más, la verdad. ¿Requiere un esfuerzo especial o este tipo de gutural? Porque no es lo mismo este gutural, por ejemplo, que lo que hace la gente del metal, del death metal melódico. Pues no sé, yo creo que fuerzas más tú la voz aquí en la radio más, que yo. Más, verdad, sí. Sí, sabiéndote, digo, yo ha habido sábados que he salido de aquí afónico perdido. Sí, sí, verdad, digo, cierto, sí. Este tío fuerza la voz. De hecho, hombre, forzó la voz. Yo me vengo arriba y... entre comillas, ¿no? Bueno, al final yo creo que le vas cogiendo un poco el tino y ya te sale más o menos natural, ¿no? Claro, bueno. Suministro Sambar. Suministro Sambar. Perdona. Estamos tomando unas cervezas, pero como no pagan no podemos decir la marca. Diremos solo suministros. Abiertos a patrocinio, Senderos del Rock. Aquí estamos. 26 años vamos a hacer este mes que viene, señoras y señores, en antena. Dentro del metal extremo, pues lo que he dicho, no, ya me tengo la chuleta ya. Esto es solo la sambar, ¿eh? Una parte importante dentro de vuestro trabajo es sin duda la temática, ¿no? Donde la muerte, el escepticismo más depresivo cobran, pues, no sé, un protagonismo especial y se reflejan en, vamos, de una forma casi poética, ¿no? A la hora de leer las letras. Tal vez haya en Ataraxi un vacío de sentimientos, pero no de contenido, sin duda alguna. Bueno. ¿Cómo surgen todas estas letras? Tú que eres el vocalista, Javi. Bueno, pues eres un alma atormentada. La mente creadora. No creo que sea un alma atormentada más que cualquier otra persona. Simplemente, pues bueno, cuando empezamos sí que las letras iban enfocadas más a la ciencia ficción, ¿vale? Sobre todo pues a relatos de terror, rollo Lovecraft y por ahí. Pero bueno, al final te pones a pensar y es que el terror más grande que existe está en la propia vida, ¿no? Entonces, ¿por qué buscar en la literatura algo que tenemos todos tan cerca, ¿no? Entonces, pues bueno, yo creo que el sentimiento del paso del tiempo, que es algo que a mí personalmente me ha obsesionado siempre, ¿no? El paso del tiempo, el deterioro y demás. Pues bueno, me parece algo súper aterrador, mucho más que nada que nadie haya escrito, ¿no? Entonces, interesante además, ¿no? Es algo como que engancha, ¿no? El tema, la temática, el a dónde vamos a ir. Toque de muerto. El toque muerto. Dave Lombardo en Gripping, empezaba con... Más que a dónde vamos a ir, ¿no? Es que está claro que todos vamos a ir al mismo sitio. O sea, de hecho, tienes un aire de fiesta que vamos, igual que los andaluces que bailan a la sombra de los pinos. Total. Vosotros lo hacéis a la sombra de un ciprés, que es el árbol característico de los cementerios, ¿no? O sea, vida, alegría, a tope, jolgorio. Siempre. También sabemos pasarlo bien, ¿no? Está bien. Hay que pasárselo bien. Está bien. Ahí estamos. Oye, ¿cuándo os pongo el Black Mass de Sorcis y Celtic Frost? Os venís arriba, ¿eh? Es una fiesta. Pocas charangas de pueblo hay. Poca. Pero consumimos ahí en el bar, ¿eh? Ay, sí, señor, como tiene que ser. Muy bien. Por cierto, mañana en Lina Cero. Mañana me toca Fulci. Mañana pincho yo. Nos hace una sesión, ¿eh? De 12 a 2. Sí, de 12 a 2. Con temática específica. Temática alemana. Alemana. Oktoberfest. ¿Te pasa a mí que jodido el ordenador le tiro aquí medio litro de cerveza? ¡Venga! Bien. Bueno, lo dicho. Estábamos hablando de las letras, esa alegría que caracteriza a Ataraxi. Que es esa alma atormentada que parece Javi, pero que luego hablas con él y no. Sonríe y todo. Es un amor. Claro, no quita una cosa con la otra. Otra no. Claro. No puede ser encantador. Hombre, Bueno, pero algo hay que decir, ¿no? Hay que darle contexto a las entrevistas y un poquito de rollo así. A ver, la muerte entonces es el hilo conductor del disco. Y me parece también espectacular la portada, tío, el arte, por lo menos, no he visto el interior, porque el disco me lo han enviado en digital, me lo ha traído este, pero ya lo veremos luego. No hay mucho más, una foto vuestra, que tampoco hay mucho atractivo, ¿no? Quitando al viejo, el sex appeal del viejo. A ver, sabemos que lo que más vende somos nosotros. A ver, ¿quién lo ha realizado y qué queríais expresar en la portada de este disco? Pues la portada la hizo Rodrigo Salvatierra, de Chile, y bueno, estuvimos... La verdad es que fue complicado porque estuvimos buscando. Primero tratamos con un artista que mejor no nombrar, que nos estuvo mareando. Y luego Santi comentó que varias bandas chilenas que le gustaban las portadas, que las había hecho él. Y la verdad es que, bueno, llevó su tiempo. También yo creo que no le llevó tanto tiempo como nos dio a nosotros la sensación, pero llevamos con el agua al cuello porque el sello nos metía caña de que tenía que estar todo para una fecha. Y al final, bueno, él cumplió por los pelos. Pero la verdad es que ha quedado muy bien. Además ha habido un cambio con respecto a las anteriores, ¿no? Porque esta sí que se le ve incluso más oscura, más lúgubre las dos anteriores, pero sí, mucho más, ¿no? Ahí, sí. También fue un reto, ¿no? Gráficamente, para que se viera bien, ¿no? Porque los tonos oscuros al final, para imprimirlos, tuvimos que pelearnos ahí con la maquetación, al final se ven bastante bien. Pero bueno, sí, estamos contentos con el resultado. El Rodrigo la verdad es que hizo una obra espectacular. Y bien, muy bien, sí. ¿Y quién es el fulano este? ¿Me has dicho? Rodrigo Salvatierra, es chileno. Rodrigo Salvatierra, sí. Chileno. Trabaja sobre todo con bandas chilenas, peruanas. Sí, Morten, nos predichen Kulten. Vamos, por darle su publicidad, pues si sí, hay alguna sí, banda de salvados. La verdad es que muy bien, muy bien, la verdad es que muy bien. Nosotros le agradecemos su, porque íbamos ya con agua al cuello, le estuvimos metiendo presión. Es que tuvimos mala experiencia con otro artista que... Nosotros llevamos rebotados. Vinimos de una experiencia mala de un diseñador anterior, que no vamos a nombrar. No, ¿para qué? Da igual, ¿para qué? No sé ni el nombre, no quiero saber. Da igual, no me acuerdo. Y veníamos rebotados porque nos... Bueno... Nos mareó y... Nos mareó muchísimo para pasaron los meses porque realmente el disco... Acabamos de grabarlo en verano y la portada la intentamos hacerla con tiempo, ¿no? Porque no queríamos que se retrasara, pero es que llegaba ya esto en verano, en octubre todavía no teníamos portada y el disco tenía que entrar en diciembre. Esto habla de que no sois tan chungos como se puede parecer, las cosas... porque si quisierais hundir al Zagal diría, ¡el hijo puta este! Básicamente fue que... Ya sabes quién eres. Nosotros, fue tarde y todo mal, pero encima creemos que nos intentó vender algo. Sí, nosotros teníamos, como queríamos la portada... Y nos dio algo había que no tenía nada que nada ver. Que, ¿no? Había un concepto. Entonces creímos que necesitaba meter algo que ya tenía hecho. Y, y entonces dijimos que no queríamos seguir trabajando con él. De hecho, hasta tuvimos que darle una cantidad. Sí, a ver, la fianza se la quedó. Porque ¿para qué vas a discutir? La fianza se la quedó y ya. Pues, mira, es que lo que queremos es tenerlo a tiempo. Porque es que ya sabemos cómo están las cosas hoy en día con las fábricas. Todas las fianzas se vienen bien para aprender que ya no tienes que volver a trabajar con. Sí, ves que hoy en día ya. Va, si hablas con un artista, te va a decir lo mismo. No voy a trabajar con un grupo que no me dé la fianza. Bueno, un minutito, vamos a hacer las 4 de la tarde. Se nos va el horario habitual. Nos vamos a despedir de la gente, de los oyentes de Asalto Mata Radio Rock. Asalto Mata, creo que corta. A las 4:20. Bueno, pues tenemos para recuerdo para estar un poquito, una media preguntita más, luego ponemos un tema. Venga, la poco más comentar. Rodrigo Salvatierra, buen artista chileno, recomendado. Este chico que decís es el que le hace las portadas a los que vienen aquí en Independencia a tocar la flauta para las fiestas, ¿no? No quiero entrar en esos temas que luego me censuran. También, viva la bachata. Yeah. Aquí tenemos un miembro que es medio peruano, Es que es medio peruano que baila bachata. Que yo soy medio inca, o sea, que no me vengáis aquí con... Venga, a ver, vuestro anterior trabajo se lanzó con un sello norteamericano y este último con un sello británico, eso sí, de nombre castellano. En castellano, me saco un ojo, hombre. Los sellos son los mismos, No son los mismos, que engaña, no, sí. Los dos últimos discos han salido por los mismos, sí, para que... El sello americano, Dark Descent Records, es la edición en CD. El sello británico, Me Saco un Ojo, es la edición en vinilo. Pero que no se lo saco, es que se llama sí. así el pues sí que Me Saco un Ojo, es un sello británico. El tío es español, ahí lleva toda la vida en Reino Unido. Y buscando el nombre del sello, estaba hablando con un amigo, decía, ¿qué nombre me pongo para el sello? Tal. Y dice, pues Dark no sé qué, Death no sé cuánto. Su amigo dijo, mira, antes me saco un ojo que ponerme ese nombre, un nombre así. Hostia, antes me saco un ojo que ponerme un nombre así. Un ojo Ahí se quedó. No tiras a dormir sin saber una cosa más, The more you know. Bueno, ¿qué diferencias, por ejemplo, el trabajar con un sello foráneo, qué diferencias habéis encontrado con respecto a Memento Mori, que es el sello estatal que os grabó el EP y el primer álbum largo, ¿no? Con Memento Mori muy contentos también. Es que por cierto, son los que han grabado Intolerance también. Sí, ¿no? Edita a nivel estatal, o sea, a nivel de España, uno de los mejores sellos, mejor sello de death metal. Fuimos la primera edición, ¿no? Sí, fuimos lo bonito es que somos los apadrinados. Igual que hablábamos antes del sello, sí, yo creo que crecimos a la vez, sí. La referencia a Memento 1 fue el Mini Ataraxi. ¿Somos la 2? No, Memento 1. ¿No? ¿Seguro? El disco, bueno, si lo tienes en casa. Memento 1, la primera referencia para Ataraxi. Y hemos ido creciendo a la vez. Fuisteis el conejillo de Indias. Sí, sí. Yo recuerdo ir a un concierto en Madrid, no recuerdo si fue el de Voivod, y estaba Raúl repartiendo flyers de su distribuidora, que todavía no era sello. Y tener los flyers y al tiempo nos contactó a raíz de saber que estábamos grabando. Y decía, sí, pues vamos a grabar un mini, y lo editó él y fue la primera referencia profesional. Yo los conocí gracias a un chaval que trabaja también como tú la distribución de discos ahí en Madrid, el San Eutocio, ahí con Macron Records, me saco un ojo. Sí, trabaja mucho con esta gente. Sí, a uno le he pillado material. Bueno, en caso es que de diferencia, poca, ninguna, bueno... Sí, a ver, diferencia, a ver, no es porque sea de aquí o que sea de allá, o sea, hay sellos americanos que son mucho peores que Memento Mori. O sea, no es... Pero sí, Dark Descent Records a nivel underground es uno de los sellos más importantes de death metal. Y sí, muy bien, a nivel de mover el disco, promoción, tal, sí que se ha notado. De hecho, he leído muchas reseñas a nivel europeo, ojito, crema, ¿eh? Sí, europeo, americano, sí que yo hoy creo en que día podéis, ya... podéis sacar pechito por ahí, tío, porque... No, yo que... Bueno, menos viejo, que viejo ya lo tiene sacado, ya. Oye, que ya, yo creo que hoy en día ya está todo globalizado, ya... Da igual sacar un disco aquí, sacar un disco allá, se mueve todo... rápido igual. O sea. Sí, no, ahora la red, tío, es... Sí, da igual que te lo saquen en España, que te lo saquen en América. Para expandir plagas es algo maravilloso. Sí. Va todo por internet, va todo igual da. Bueno, vamos a poner otro temita y con este nos despediremos ya de la gente de Asalto Mata Radio Rock porque hemos cumplido ya, nos hemos sobrepasado en 4 minutos el horario de oficial del programa. Ahora estamos en el Extended Play. Estamos jugando la prórroga. Vaya bonus track. Hemos dicho que pondríamos Decline. Decline, ¿no? Sí, fue el tema que eligieron los sellos de adelanto. Pues venga, pues vamos con ello, que es un tema que viene ahí a fuego. Un poco tiene que ver con el resto. Entra ahí a... ahí, entra, aquí te dan vidilla, Entra... No, a ver... Es verdad que sube. Con este tema entramos de patada en la puerta, en plan claro, alto corcuera, policía. Corcuera, bueno, corcuera. Tiene su parte de un también. Hombre, a ver, porque todo tiene que tener una parte funeraria, pero claro. Este tema es en plan a alto policía. Lo más corcuera que hay, la ley corcuera. Hostia, Decline, corcuera, te has ido atrás, Atrás. Es que soy viejo, tío. Vaya remember. Recordamos todos la ley corcuera, ¿no? La patada de la puerta. La patada de la puerta. Ahora necesitan un ariete. Porque ya no se lo ocurre. Es que ahora las puertas son blindadas. Antes le dabas Ahora es más fácil entrar por la pared que por la puerta. Más fácil. Este es el mundo que le estamos dejando a nuestros hijos. Decline, tío. Venga, vamos con ello. Esto está incluido en The Last Mirror, lo nuevo de Ataraxi. Bueno, pues ahí teníamos ese rechazo llamado Decline, el tema que viene incluido en este The Last Mirror, que también es de las álbum of Ataraxy, de Maño Banz, de Maño Death Metal Banz. Que nos queda hablar simplemente, pues bueno, de las fechas. Y empecéis la semana que viene a menos que en Oporto, tío. A lo grande, sí. Ya, venga, ahí ya. No era nuestra intención, queríamos empezar más cerca, pero bueno, al final... Como surge un vuelo en Oporto, tío. No, conocíamos un promotor que organiza allí conciertos, le escribimos y sí, pues dijo que sí y allí estamos. Estaremos el 8 de octubre en Oporto. ¿Dónde tocáis? En la sala, sí, una sala Metal Point, que es especializada en metal. Efectivamente, el punto del metal. De Oporto. Es la que le da el punto al metal. 8 de octubre, Oporto. 22 de octubre aquí en Zaragoza. En Zaragoza con Empty, ¿no? Sí. En la sala lo intento. Se está volviendo en la Fashion Sala, la Fashion Ballroom. Sí. De Zaragoza, ¿no? Es lo que hay. Donde todo el mundo vaya a tomar por culo a la fuente. A la fuente. Oye, antes me venía bien porque vivía al lado, pero ahora. Bueno, ahora lo tengo más jodido. 5 de noviembre Barcelona, 19 de noviembre Madrid y 17 de diciembre Granada. Granada, ya cascado. Tercera vez casi. Va a tocar para los coleguillas de tu Julita, ¿no? Al final Granada es la ciudad en la que más hemos tocado los últimos. Y luego a beber al Rainbow, ¿no? Al Rainbow estaremos, por supuesto. El señor Alfonso de la Osa, ¿no? Le ha avisado a Alfonso que ahí estaremos. Granada es la ciudad en la que más hemos tocado los últimos. ¿Eso qué día es? A ver si 17 de diciembre. Tendría que ir de tour manager con vosotros. Es la de cumpleaños. Exacto. Es la de todos menos mío. Christmas party. No, hombre, no, pero oficialmente es el cumpleaños de San Santiago. Así que irá ahí a Granada a felicitarle. Claro. Con Necrofilia, la leyenda del death metal español. Necrofilia. Joder, grande, ¿no? Para mí, vamos, a día de hoy, de bandas míticas, la que más en forma está, Necrofilia, sin duda. Muy bien. Los he visto dos veces y... La pirata. Lo que es. Los he visto a todas. Haciendo amigos. Lo que queráis añadir, lo que me haya dejado en el tintero, que seguro que me deja alguna cosa, porque llevo una... Los conciertos. Mañana el Linacero. Mañana. Edu Fulci. Eduardo Fulci. El alemán. Equinox, ¿no? Edu Equinox. Así me pone Luis. ¿Qué te pone? Edu Equinox, DJ. Haciendo una sesión de metal teutón. Metal alemán, sí. Demasiado thrash para lo que es el Linacero. Mucho thrash, heavy power, hard rock. Bueno. Y algo de death metal. Hashtag Oktoberfest. Y cerveza habrá. ¿Algo más que añadir, Ataraxias? No sé, más animar a la gente a escuchar el disco. Y que se compren el disco. ¿Dónde encontramos el disco? El que esté interesado en comprarse el disco, aparte de ir a vuestros conciertos, que me imagino que ahí lo tendréis. Realmente aquí en España, que nos escriba a nosotros. Memento Mori suele traer copias de vez en cuando. Y si no, que nos escriba a nosotros o, bueno, distintas distribuidoras y que vengan a los conciertos. En los conciertos, sobre todo, pues ahí tendremos el disco y nos podrán ver en directo. Muy bien. Bueno, nada, pues vamos con otro temita. ¿Qué temita ponemos? El último, ¿no? El último que no toma. El último de Mirror that reflects our fate. Ala, el reflejo de nuestra fe, ¿no? El espejo, ¿cómo era? El espejo refleja nuestro destino. Ala, pues venga, tira. Madre mía, allá va. Bueno, ahora sí que nos despedimos de la audiencia de Asalto Mata, porque ahora sí, venga, va. Luego pondremos un par de temitas más y finiquitamos el programa. Pues venga, vamos con ese reflejo que cierra The Last Mirror, el trabajo que Ataraxy presentará el próximo día 22 en la sala Lo Intento junto a Empty. ¡Hala! ¡Kasimoto! ¡Dale al play! ¡Ataraxy! We'll be right back. Bueno, ya lo teníamos. Bueno, ¿cuál era el The Mirror Reflex Our Fate? Fate, sí, la última canción del disco. La última canción del disco de Ataraxis Last Mirror, el último espejo. ¿Qué sí. refleja el último espejo? ¿Nuestra fe? La muerte. La muerte. Es lo que el último reflejo. El último reflejo que vemos, sí. Es la muerte. The fucking death. Claro, lo que te ponían el lo que te ponían en la boca a ver si sacabas aliento, ese es tu último reflejo. Claro, eso es. Muy sí, bien, muy bien traído. El espejito del si quieres os hago letras, que yo también. Bueno, yo tengo lo mío, Vamos a atacar con un par de temitas más, uno más y el clásico. Ojito a lo que vamos a poner ahora, porque me ha sorprendido muy, muy gratamente. No me ataques mucho, que esto cristal blindado, Ojo, antes de irnos, quería dejaros con el debut de una banda de thrash death metal, cuyos componentes vienen de países como Francia, Grecia, Indonesia e incluso Jordania. De tan musiquetas. Bueno, un combinado de nacionalidades que han creado un sonido poderoso y sin florituras. Supera Prima, que es la que nos ocupa, vio la luz la semana pasada con un sello como es Cult and Chaos Productions. Lo ha hecho con el título de Demagoguery, algo así como la demagogia. Un título que está siempre en la actualidad, cuando miras la política imperante, de lo que hay. Y nos quedaremos con The Bullet That Kills You, un balazo que no esperamos que os mate, como reza su título, pero sí que os haga descoyuntaros la cabeza al ritmo de estos tipos llamados Enmity, y que suenan así. Qué bajo. The Bullet That Kills You, la bala que te mata, ¿eh? Esto está incluido en el debut de estos tíos llamados Enmity. Demagoguery, Demagogia es el título de ese debut que, bueno, pues que lo ha producido, bueno, que lo ha sacado Cult and Chaos Productions, sí, que os acabamos de adelantar ahora mismamente. Bueno, el clásico de la semana, déjale el micro aquí a Javi, que me trae, Javi Retro me trae siempre el clásico. Hombre, ¿verdad? Javi, hola, ¿qué me has traído hoy? Pues hoy tenemos a Sodom. A Sodom. Había varias opciones porque... Había muchas, hoy había mucho cumpleaños, tío. Sí, pero da la casualidad que el 1 de octubre... Sí, hay tres discos de Sodom que se publicaron en esa fecha. Pero el más clásico te será este, que es el más viejo. Y además es que viene un temita en este disco que a mí me pone palute este tema, y que viene mucho en consonancia a los tiempos que corren. Su primer directo del año 1988. Correcto. Y sí, que sí. La portada fue censurada por una escena de orgía que salía. Es una orgía. Bueno, fíjate tú. Es una imagen de una calle de Sodoma en una mañana cualquiera de domingo. No sería Gomorra. No, pero yo creo que el problema es que era Gomorra y se Gomorra. Ofendieron los y de se Sodoma. Se ofendieron los de Sodoma. Claro, bueno, era Gomorra y se ofendieron los del pueblo de al lado. Y habría un conflicto de intereses. Claro. No, así es. Es como lo del Fire y Villarriba y Villabajo. Y luego, es lo mismo. Y luego fue cuando Tom and Jerry Reaper se fue frustrado y le convirtieron en salvo. Eso es otra historia. Sí, eso es el Hobbit. Eso ya es otra. Bueno, pues el clásico de la semana que vuelvo a traerlo, Javi. ¿No? En esta ocasión, pues bueno, nos traes el thrash metal de unos iconos y piedra angular del género en el viejo continente y en su Alemania natal. En particular, ya que corría tal día como que hoy. Por cierto, has dicho Alemania. Hostia, mañana tiene una pinchada. Mañana, de dos a dos. Caerán Sodom, ¿no? Venga, lo voy a adelantar. Voy a poner Persecution Mania. Persecution Mania. Yeah. No sé el tema todavía, pero. El tema, pues va a caer uno de aquí, pero en directo, claro, lógicamente. Uno del Persecution Mania. En aquel año 88, cuando la banca de Tom and Jerry Reaper la banda de Tom and Jerry Reaper, que lanzaba su primer álbum en vivo, que era el que nos ocupa, un disco que se grabó durante la gira de presentación de su segundo álbum de larga duración y al que llamaron Sodomania Tour. Era la gira de presentación de aquel incunable Persecution Mania. No pudo faltar el tema que lo abría y que hoy en día cobra más relevancia que nunca ante el temor actual de la posibilidad de padecer a manos de cierto hijo de Putin un nuclear winter, un invierno nuclear. Ojito que nos reímos, pero los locos tienen lo que tienen. Pero para que tienen el dedo muy frágil. Pero para qué hay que llamarlo invierno si en Rusia hace frío todo el día. O sea, pero aquí no. Que es el tema que os vamos a dejar como clásico de la semana y que firmaron, como no, los teutones, que no tetones, Sodom. Y calla, uy, calla, que me vengo arriba. Oh, ay. Calla. Pero si lo tengo que poner yo desde aquí. Ay, es que de verdad. Suministro Sambar. Ay, madre. Anda, sí, ponte el cablecito. Tengo el chisme. Que está aquí, Javi. Tengo aquí el chisme este ahora que no me quiere. Aprovechamos para dar una cuña de que mañana en Lina Cero habrá una sesión fantástica con el teutón. Edu Fulci. Oktoberfest. Eduardo Fulci. Pasaros y decir hola. Decir que os enviamos nosotros. con el código teutón, un 10% en la cerveza en algún sitio. Y en la croqueta de ajo arriero. Teutón que no tetón. Descuentos en la croqueta ajo arriero. Maravillosa, grande. El armero buscando todavía la carpetita. El mundo digital es lo que tiene. No, el mundo, la hipoteca inversa. Y las birras. Perdona, la hipoteca inversa puede que sea la solución a tus problemas. Perdona, si el problema no es el mundo digital, si el problema eres soy tú, yo que no me lo he preparado. La culpa la tiene el viejo, que me lía. La culpa tiene la guerra de Ucrania y la inflación. Es verdad, sueldo por la guerra. La inflación son los reyes. Correcto. O los reyes son los padres, o los padres son la inflación, no lo sé. Bueno, que la pone el armero desde su portátil. Venga, clasicazo de la semana. Nuclear Winter, esto lo sacamos de aquel primer mítico directo, Mortal Way of Life. Ahí lo tenemos, clasicazo de la semana. Sí, ya. Sodom. Felipe sigue diciendo que los reyes son los padres, ¿eh? Tiene 40 y pico años ya.

Bueno, señoras y señores, esto se acaba. Nosotros nos vamos, será hasta la semana que viene, que será el último programa de forma previa a las fiestas del Privar. Con él arrancaremos las fiestas. Ya sabéis que el sábado inmerso en fiestas no solemos hacer programa. No. Así que, porque no nos da la vida de conciertos, de hostia, la, de peta. Ni la resaca. Viejo, se abre una birra, a ver cómo suena. ¿Cómo suenan esas birras? ¡Oh, yeah! ¿Cómo suenan esas birras que se abre el viejo? Sí, señor. Y nada, que no vamos. Será hasta la semana que viene. Intentaremos hacerlo mejor, que no es fácil. No es difícil. No es difícil. ¡Hasta la semana que viene, chavalotes, hermanos! ¡Larga vida al rock and roll! Y las farmacéuticas Ámbar.